Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Es un placer estar con ustedes. La compañía del pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra Universidad Adventista en Chillán. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina también, que está siempre con ustedes. Hemos estado durante todo un trimestre estudiando este asunto de cómo interpretar la Biblia. Y hemos mirado la singularidad de ella, el origen, Jesús y los apóstoles, cómo consideraban la Biblia fuente autoritativa de nuestra teología, sola escritura, por qué se necesita interpretación, fue un tema bien interesante que tratamos, idiomas, texto y contexto también, básico para no salirse de lo que realmente dice el texto, la creación, el Génesis, dos partes que estudiamos dos semanas, la Biblia como historia, la Biblia y la profecía y cómo abordar pasajes difíciles, que fue el tema que retomamos la semana pasada, y ahora cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, es el corolario natural de todo lo que hemos venido estudiando. Me parece importante que la Biblia es importante porque nos comunica con su autor. No es un conjunto de meramente de principios, de reglas, cosas para memorizar, sino que nos facilita la Biblia conocer más al autor de la Biblia, que es Dios, ¿no es cierto? Y que lo que Él nos ha dejado es precisamente para que nosotros podamos profundizar nuestra relación con Él, pero no es una relación así sin contenido, sin información, es una relación informada a través de la Biblia y modelada por nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, mira, dice el texto central de la semana, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque de teología a lo mejor se sabe mucho, se escucha mucho, pero se engaña si no hace una práctica de ella misma, ¿verdad? Bueno, recordemos que la Biblia dice que todos tenemos el objetivo de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nadie es, todos estamos siendo. Y consecuentemente, cuando hablamos de la palabra y la vida, nadie debe desanimarse, porque todos tenemos una diferencia entre la teoría y la práctica. Un día, entonces, gracias a la dirección del Espíritu Santo, esa práctica estará unida a la teoría, ¿cierto? Y eso Dios lo sabe, Dios es el que juzga eso. No, nosotros no estamos designados para decir quién es oveja y quién es cabrito, quién es honesto, quién es hipócrita. No, Dios dirige. Pero evidentemente todos tenemos que administrar esa distancia que hay entre teoría y práctica. Y esa distancia se llama ambigüedad. Por ejemplo, cuando tenemos un amigo espiritual, tiene que ser una persona ya madura que maneje la ambigüedad de la vida. Esa distancia entre teoría y práctica, y no se escandalice si una persona que sabe mucho de repente resbala y cae. Y de hecho conocemos muchos casos, muy cercanos a veces y de mucho dolor. No debemos juzgar esos casos, pero sí deberíamos juzgarnos quizá nosotros mismos, cómo estamos cercanos a la palabra de Dios. El tema es la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Ahora, es una relación muy hermosa que debería haber, porque cuando tú decías al comienzo allí, hemos estudiado acerca del autor de este libro. Y no es una persona. Es Dios, el Dios es que se ha dignado a abrir. Claro, no una persona humana, eso es todo. Humana, exactamente, una persona humana. Se ha dignado a abrirnos y ha bajado al nivel nuestro para decirnos cómo es Él, qué es lo que quiere. Porque al final, mira, el objetivo final de las Escrituras es llevar a los creyentes a una relación de obediencia a Dios. Ese es el propósito, ¿no es cierto?, al estudiar la Biblia. No de saber mucho de profecía, de esto y de lo otro, sino es seguir la palabra de Dios con fidelidad y gozo. Eso es lo que me parece. Claro. Tiene la palabra de Dios. Sí, y tiene que ver con seguir la palabra que está en este momento de acuerdo con nuestra comprensión y entendimiento. Porque, digamos, hay personas analfabetas y que no tienen ya condiciones de leer, pero que tienen una maravillosa amistad con el Señor, ¿ya? Y son fieles en lo poco, ¿no es cierto? Y Dios dice que, bueno, sobre mucho lo pondrá. Entonces, lo poco que una persona puede entender o llegar a comprender por razones médicas, razones de edad o lo que sea, el Señor es justo, ¿no es cierto? Y va, no es que, digamos, en la Biblia se hable que vamos a tener todos que dar un examen final y saber de todo y responder de una vez. No, el Señor se caracteriza por ofrecer aceptación inmediata a la persona, ¿no es cierto? Me recuerda el caso de Zaqueo, que vivió toda su vida robando, qué sé yo, y el Señor se invitó a su casa y el Zaqueo dio un banquete. Y en medio del banquete, Zaqueo prometió devolver lo que había hurtado, etc. Y el Señor de inmediato le dijo, la salvación ha llegado a tu casa y tú también eres hijo de Abraham. O sea, aceptación inmediata. Entonces, sin embargo, ¿no es cierto?, esta relación que se entabla por gracia, el Señor ha dejado su carta escrita a la Biblia para informarnos, para ir creciendo cada día. Pero la aceptación es inmediata, no depende de lo que mérito que hagamos o de cuánto sabemos. El Señor nos ama de esa manera. Interesante lo que dice Filipenses 2:12 en adelante. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Interesante. Ese texto en relación a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, porque la verdad de las cosas que es el Espíritu Santo el que le da vida a la palabra de Dios, ¿eh? Claro, la primera persona de la divinidad con la cual nosotros tenemos relación es con el Espíritu Santo, que de acuerdo a Juan 16 nos conduce, nos muestra a Cristo, y fue el Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Por eso aquellos que nuestro trabajo es enseñar y predicar la Biblia, debemos depender del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu no la podríamos entender y tampoco predicar. Somos en este sentido completamente dependientes. Y qué bueno que Dios dejó este paracleto, esta ayuda, se acuerda que la prometió, ya está con nosotros y nos puede ayudar a entender su palabra. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nos veremos.